se han organizado y han juntado firmas. Contanos cuándo comenzó esa colecta de adhesiones y con qué objetivos. Bueno, esto empezamos cuando nos enteramos de que el asesino de Jessica Coco Campos podía quedar en libertad. Recordemos que todavía no tiene fecha de juicio ni nada. Bueno, ahí empezamos, organicé una marcha acá dándole apoyo a Fabiana Córdoba, que es su mamá, es la mamá de Jessica Coco Campos. Y bueno, de ahí buscamos otras formas de que nos escuchen. Y bueno, una de las formas fue esta, de juntar firmas, que todo el mundo sepa que este 16 de febrero puede quedar en libertad Cristian Maldonado, que es el presunto asesino de Jessica Coco Campos. ¿Y han podido recolectar 17.000 adhesiones? Así es, por una página, chan.org, que se llama, ahí juntamos firmas digitales y aparte en papel también. Hicimos una nota y pedimos a la comunidad que nos acompañe dando su firma. ¿Y estas firmas se van a presentar ante la justicia? Sí, la vamos a presentar la semana que viene, que seguramente Fabiana va a viajar para acá, la vamos a presentar en el Superior Tribunal. El objetivo es expresar el repudio un poco a esta posibilidad que se puede dar. Es así, el objetivo es, y ojalá se nos pueda cumplir, el repudio a la liberación de Cristian Maldonado, que no puede ser que un asesino, un femicida, pueda estar esperando el juicio en la comodidad de su casa. Es un asesino. Y si le dan la libertad, lo vamos a tener de vuelta entre nosotros y a Jessica la va a volver, y si la vuelven a liberar, a Jessica la va a volver a matar el Poder Judicial.